pero tu voz mueren en tu amor. Las luchas de clase, señor, pero tú no estás entre los que tienen el poder y la voz para decidir qué compraré, qué valores tendré, si será la tierra, los que trabajan. Tus ojos están en sonrisas de niños, en ricos sin pan, en los perseguidos por gritar tu verdad. Sepultar.